la asociación Miguel Bru denuncia que se perdió el expediente de 11 cuerpos que investiga el asesinato y la desaparición del estudiante de periodismo que ocurrió en el año 1993. Esta causa se tramita en la UFI número 4, que está a cargo del fiscal Fernando Cartaceña. Ya estamos en contacto con Rosa Bru, la madre de Miguel, asesinado y desaparecido por la policía bonaerense en 1993. Rosa, buen día. Diego te saluda. Sí, buenos días. ¿Qué nombre va? Bien, Rosa, un poco preocupado es la verdad con la pérdida del expediente de la causa de tu hijo. Contanos cómo se enteraron que sucedió una cosa así. Muy preocupados. En realidad lo único que tengo que esperar es que ya no es la causa de la desaparición de Miguel, sino la búsqueda. Nosotros tenemos desde el año 99 esta causa tramita por la UFI número 4. Cuando terminó el juicio, la sala primera derivó la búsqueda a la UFI 4, y desde ese año del 99 por la UFI 4, como dije antes, y es la primera vez que tenemos un problema tan serio, tan serio, que se haya perdido el expediente de 11 cuerpos. Todavía no encontré la fin. Rosa, tenemos algunos problemas para escucharte. Te vamos a pedir que si estás con un teléfono celular te ubiques en una parte donde encontremos buena señal para escucharnos mejor. Ahí. Esperemos que así sea. Y quería preguntarte justamente si se comunicó con vos el fiscal Fernando Cartaceña o cómo se dieron cuenta que pasó una cosa así. No, el fiscal, ¿ahora me escuchan? Sí, te escucho bien. El fiscal Cartaceña está con carpeta psiquiátrica. Él es el que ha tenido esos problemas, que dice que lo han golpeado y... Sí, las amenazas. Lo habían amenazado, sí. Uh-huh. En ningún momento, en ningún momento se comunicó nadie conmigo. Me enteré por la prensa, por el diario El Día, de acá de La Plata, y ayer hablamos por teléfono con el fiscal general, que bueno, me pidió, yo le decía la necesidad de hablar, estaba completamente enfermo, y dice hablar personalmente seguramente el lunes con nosotros. Uh-huh. Nosotros también vemos la necesidad de una audiencia con el procurador de la corte, pero bueno, él pidió que hasta que no habláramos con él no tramitáramos ninguna audiencia, entonces estamos esperando las explicaciones del caso, ¿no? Rosa, ¿por qué instancias pasaste judicialmente en todos estos años a partir del crimen y la desaparición de tu hijo? Por un montón, pero nunca por una semejante. Hemos pasado, yo cuando... Ahora esta denuncia por el extravío de la causa cae en la Fiscalía número 6 del doctor Romero, y a la noche escucho por los medios que se habría excusado de intervenir por su condición de amistad manifiesta, todas estas cosas. Y volví atrás a tantos atrás cuando después del jury político al juez Vara, después que tuvo la causa de Miguel, donde lo habían destituido por tener irregularidades en 27 causas, donde estaba la policía involucrada. Cuando se pedía que se investigue penalmente, después del jury político, se investigue penalmente el accionar de este juez, los jueces de La Plata se excusaron de intervenir por su condición de ser pares del juez en su momento. Y yo cuando escuché que el doctor Romero, el fiscal de este momento, me gustaba que volvíamos atrás, que volvíamos otra vez, que nadie iba a investigar, que todo esto iba a quedar en la nada, que nadie iba a investigar cómo se puede perder una causa, un expediente de 11, de un cuerpo, no importa de cuántos, pero 11 tiene un significado especial por la cantidad, ¿no? Sí. Así que Rosa, lamentablemente perdemos contacto nuevamente. Vamos a tratar de ver cómo hacer para poder escucharnos mejor. ¿Cómo son las telefonías? Sé que no nos permiten dialogar tranquilamente sobre estos temas. Obviamente que no se puede perder ningún expediente. Este da bronca en particular por lo emblemático del caso, ¿no? El caso de Miguel es un caso emblemático en lo que tiene que ver con el gatillo fácil y las desapariciones en democracia. Y uno dice, bueno, si la justicia no tiene un cuidado especial con este tipo de cuestiones, realmente es preocupante. Y hay otro punto que estaba pensando, ¿no? Que tiene que ver justamente con la figura del nuevo jefe de la policía bonaerense, Rubén Perroni, uh-huh. que un poco coincide la asunción de Perroni en ese cargo con la desaparición del expediente. Y si uno repasa el historial de Perroni, no puede dejar de decir que en el año 92, un año antes de la desaparición de tu hijo, él fue detenido e imputado por torturas y apremios ilegales que ocurrieron en la comisaría novena de La Plata, que es una de las posibles implicadas en lo que tiene que ver con la desaparición de tu hijo. Entonces, la verdad es que el tema de atar cabos y de pensar la especulación con respecto a la figura de Perroni asumiendo y la pérdida del expediente, imagino que pasa por tu cabeza también. Por todo. Esto de no se especula, o sea, quedó demostrado que Miguel sus últimos momentos los pasa en la comisaría novena, de ahí torturado y asesinado y desaparecido. Y la coincidencia es que estas torturas, de las cuales lo involucran a Perroni, justamente las hace, las comete con Walter Arin, que era uno de los asesinos y desaparecedores de Miguel. Uh-huh. O sea que hay una coincidencia más que cercana para pensar en esa línea, digamos. Uh-huh. Sí, señor. Hubo en toda esta historia 38 rastrillajes para tratar de dar con el cuerpo de Miguel. ¿Qué ha ocurrido en esas instancias? ¿Quiénes lograron sumar algún tipo de prueba, algún tipo de indicio para tratar de dar con el cuerpo de Miguel? Bueno, siempre personas ajenas a la policía, ¿no es cierto? Y era una de las cosas que yo vengo sosteniendo continuamente. La etapa judicial, la investigación de los responsables ya está cerrada. Acá no estamos buscando un posible culpable, sino estamos buscando a Miguel. Entonces, a mí se me ocurre, ¿por qué no hablar? ¿Por qué no decir dónde está Miguel? Se terminaría. Ustedes, se ven en este momento, están preocupados porque se perdió el expediente y está todo el periodismo apoyando este reclamo. Bueno, aparecieron los restos de Miguel Blu, le dieron cristiana sepultura, hoy la familia ya es tranquila y Miguel descansa en paz. Sería mucho más fácil para ellos, ¿no es cierto? Uh-huh. Decir dónde está Miguel y terminar con esto, que terminaría para ellos y terminaría para nosotros. Terminaríamos ya con la tranquilidad de saber dónde está Miguel y no cada 17 de agosto ir a la comisaría novena de La Plata a hacer una vigilia como la hacemos a partir de las 19 horas hasta las 2 de la mañana, que ese es el horario que dicen los detenidos, que más o menos Miguel está ahí adentro. En la puerta de la comisaría novena hay una placa que dice: aquí torturaron, asesinaron y desaparecieron a Miguel Bru, exigimos justicia. Pero parece que ellos no la leen, no la ven. Ya pasó a ser parte de la comisaría, como dice. Hay una placa que dice comisaría novena de La Plata. También está esa placa, grande, bien visible, y sin embargo a ellos parece no preocuparlos. Nosotros, el último lugar que hubiera querido medir una placa, segurísima estoy, sería en la puerta de la comisaría. Entonces, uh-huh. ¿por qué no decir dónde está Miguel y terminar con todo esto? Ellos son los que saben, la policía sabe, y por eso lo involucro a Perroni. Si Perroni tenía la misma costumbre que Walter Abrigo de torturar, ¿por qué no puede saber dónde está Miguel? Seguro que sabe. Uh-huh. Rosa, en todos estos años de lucha, lamentablemente el caso de Miguel fue emblemático y de los primeros que se conocieron del accionar violento así de la policía en la democracia. ¿Cómo fue para vos ir conociendo otros casos, acompañando a otras madres, a otras familias? Y bueno, o sea, hace un ratito pensaba lo mismo, ¿no? El lazo que se hizo con otros familiares, estuvieron lo mismo, y después desde la asociación acompañar otros casos, el padrino de la asociación es León Gieco, y en una oportunidad cuando él ofrece a ayudarnos con esta, él en su momento decía fundación, ahora es asociación, él dijo, tienen que todo lo que aprendieron ustedes en la lucha por Miguel, buscar a otros familiares que no van a tener una facultad atrás. Nosotros no tenemos que olvidarnos que las principales, ¿cómo podría decir? El estar hoy acá y el haber hecho la lucha que hacemos, que se hizo, fue gracias a la Facultad de Periodismo, a la querida Escuela de Periodismo, que desde ahí nació la lucha por Miguel y hoy vienen sosteniéndola, ¿no? Uh-huh. ¿Te han acompañado organismos de derechos humanos en todo este tiempo? ¿Pudiste establecer vínculo con las madres, por ejemplo? Realmente madres de línea fundadora, siempre presentes, tanto las de La Plata como las de Buenos Aires, realmente hijos, familiares de desaparecidos, realmente es tanta la solidaridad que recibimos que me emociona, ¿no? Me emociona pensar toda la solidaridad de tanta gente que nos ha acompañado y no nos ha abandonado. Ya faltan 2 meses y se cumplen 24 años. Y fue ayer. Rosa, esperemos que el lunes el fiscal general Héctor Bogliolo pueda darte algún tipo de respuesta con respecto a esta situación patética. Ojalá. Realmente, y ojalá se pueda seguir dando pelea, luchando y saber qué pasó con Miguel. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Un millón a ustedes, buenos días, siempre presentes, muchas gracias. Rosa Bru es la madre de Miguel Bru, asesinado y desaparecido por la policía bonaerense en 1993. Esto es casi como una nueva muerte de Miguel, que se pierda el expediente de la causa. 11 cuerpos de un expediente que se pierden de la Fiscalía número 4 a cargo del fiscal Fernando Cartaceña, este mismo que venía sufriendo amenazas, que supuestamente ingresaron a su despacho, lo maniataron y le hicieron una amenaza de muerte, que ahora está de licencia psiquiátrica por lo que le sucedió, y se pierde justamente el expediente. El dato que uno no puede dejar de atar es lo que le comentábamos a Rosa, lo que Rosa claramente ya había pensado también, que es el rol de Rubén Perroni, el nuevo jefe de la policía bonaerense, que tal vez tiene información en torno al asesinato y desaparición de Miguel. ¿Perroni puede saber dónde está el cuerpo de Miguel, teniendo en cuenta que en 1992, un año antes de la desaparición y muerte de Miguel, él estaba en la comisaría novena de La Plata, que es la misma implicada en la desaparición y muerte de Miguel Bru? Si él conoce los movimientos de esa comisaría, y no solo eso, sino que Perroni fue detenido e imputado por torturas y apremios ilegales ocurridos un año antes de la desaparición y el crimen de Miguel Bru, tal vez sea un jugador fundamental en conocer la verdad con respecto a esta causa. Es llamativo que Perroni asume a la policía bonaerense y muy poco tiempo después desaparece el expediente de Miguel Bru de la Fiscalía.